Discrepancias. Atacan a la universidad porque discrepamos. ¡Viva la discrepancia! Porque es el espíritu de la universidad. Martes de Discrepancias. Conduce Miguel Ángel Velázquez. Noches, gracias por estar con nosotros en esta cita de los martes a las 8 de la noche en este su programa Discrepancias, que transmite todavía Radio UNAM, y en el que tratamos de tener una comunicación con usted que nos permita enterarnos con alguna certeza de las cosas que nos suceden en el ámbito nacional y mundial. Yo quería, desde luego, primero que nada, saludar a Cristi. ¿Cómo estás, Miguel Cristi? Ángel, muy buenas noches a todos, bienvenidos a Discrepancias. Y quería empezar por una cosa que me trae con una mosca en la oreja. Resulta que los senadores se dieron cuenta de que había un problema grave en Pemex y con una empresa que se llama Oceanográfica, que dependía, o que en donde estaban los hijos de Marta Sagún bastante metidos, y te dieron cuenta que habían robado, creo que mucho. Y no solo robaron, hoy se dieron cuenta, ¿no? Entonces, bueno, como no saben de otra, formaron una comisión para averiguar qué pasó con la empresa. Ya todos sabemos qué pasó con la empresa, pero de alguna manera habrá una comisión para decirnos que lo que todos pensamos y sabemos no es cierto, o nada más poquito. Entonces, pero ya la formaron, así que ya vamos avanzando y tal. Y hay cosas muy interesantes en todo esto de Oceanográfica. Fíjense que Amado Omar Yáñez Osuna, que es el dueño o el director de Oceanográfica, comenta en su cuenta de Facebook, que parece que todavía tiene viva, que quien le enseña el negocio de petróleos de Pemex es Félix Cantú Aguilar. Este hombre es dueño o el mayor accionista de una empresa que se llama CCC Fabricantes, Fabricación y Construcción SADCB. Y bueno, llama la atención la liga entre estos dos personajes. Y entonces, buscando en la página de Cantú, nos encontramos, también está viva, nos encontramos algunos teléfonos de la compañía. Ahí les van: el 52-54-07-14, el 52-50-11-81, que no contestan. Pero hay otro, un tercer teléfono que aparece también en la página de internet. Este teléfono es el 52-50-11-91. Y le voy a poner a usted, perdone usted si no tenemos la calidad necesaria para que la escuche, pero ahí la va, se lo voy a poner. Oiga usted lo que responden en esta grabación. Marque el número. Yo creo que pusiste otro número. Oceanografía no tiene nada que ver. No, ¿verdad? No. ¿Qué será? ¿Qué será esto, eh? ¿Hasta dónde pueden llegar estos negocios? Se la voy a volver a poner, ¿eh? Y le voy a decir, el teléfono es 5250-1191. Ahí la voy otra vez. Operadora, ¿no? Pero ya le dije cuál es el número. ¿Qué tiene que ver el señor Félix Cantú de la empresa CCC Fabricación y Construcción SADCB con Peña Nieto? ¿La coordinación empresarial? De la campaña de Enrique Peña Nieto. ¿Hasta dónde va a llegar esto de oceanográfica? Oceanografía. Uh-huh. ¿Hasta dónde ha llegado, además? Porque se ha hablado de lavado de dinero, se ha hablado también de que a sus trabajadores los tenían en pésimas condiciones. Los hacían trabajar jornadas de 12 horas, dormían en la misma cama en la que uno se levantaba, el otro llegaba a dormir y así se la llevaba. Pero eso era por el frío, es para que estuviera calientita. Sí, yo creo que fue por eso. Es una cuestión nada más de... climática. Es que no solo es dinero, es cuestión de derechos humanos también. Aquí yo creo que hay cosas que no te adelantes, que nos va a decir la Comisión del Senado. Todos sabemos que el Senado va a descubrir cosas importantísimas en todo esto. Pero aquí lo fundamental, lo principal es... ¿qué sucede con todos los empresarios? ¿Qué sucede con las campañas políticas? ¿Qué sucede con el señor Peña Nieto, con el poder en general? Me parece que mañana o pasado mañana van a presentar en la Cámara de Diputados esto, la investigación sobre Monex. Parece que ya dieron algo, o hoy empezaron a dar algo, en el que hablaban de que había por ahí de 26 diferentes tarjetas, uh-huh, que eran las que se utilizaron en esa campaña. ¿Qué se puede decir? ¿Qué se va a decir de todo esto? Yo creo que aquí hay un gran problema que le afecta a todo el país. Si seguimos en la corrupción, si seguimos en la ilegitimidad desde arriba, no pensemos que abajo va a haber honestidad. Si la idea es que nos tenemos que arrebatar el pan a punta de fregadazos, no lo vamos a arrebatar así. Si tenemos que trampear al de enfrente para quitarle el pan, no lo vamos a hacer así. Entonces, cuidado. Que además, yo he escuchado platicando con las personas que dicen, así somos los mexicanos. Hay un discurso, hay una idea muy metida de que los mexicanos somos corruptos, de que los mexicanos transamos. Y la verdad, yo no creo que por ser mexicanos... Yo creo que también esa idea, no sé si nos la han vendido y la hemos comprado, de que es que somos los mexicanos, porque estas cosas, pues yo no soy oceanografía, ni me metí en la campaña de Peña Nieto, y mucha gente de la que conocemos, de los ciudadanos, no se ha metido en ese tipo de tranzas. Entonces, yo pienso que es echar la culpa hacia, es que los mexicanos, y entonces el que tiene que cambiar es el mexicano. Cuando en realidad la corrupción está viniendo desde arriba y cosas que ni siquiera nos hemos dado cuenta, ¿no? Bien, pero aquí el problema es cómo nos contagia esto que es la impunidad, cómo nos contagia esto que es corrupción, cómo nos tenemos que comportar ante la ilegalidad, si no se trata de sobrevivir. Y aquí el problema es que si tú sabes que robando no te va a pasar nada... Sí, la impunidad total. O pasándote los altos, o... Entonces, claro. Alguna cosa habría que plantearnos por ahí, ¿por qué López Obrador hablaba tanto de la honestidad? ¿Por qué lo ponía frente a todo lo demás? ¿Por qué a esta Ciudad de México no ha llegado la violencia con tanta fuerza, aunque los datos de violencia están hoy más que nunca subiendo de tono? Sí. La violencia está cada vez más metida. Algo está pasando ahí. Algo se nos descompuso ya. Pero en aquel momento, algo sucedió. Parece que una vacuna contra la violencia y contra la corrupción del tamaño que la estamos viendo. Y bueno, algo nos queda. En fin. Gracias por estar con nosotros. Hoy, 11 de marzo. Vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a ver otra cara de este mundo que también está golpeado por las hordas del imperialismo y del neoliberalismo. Y vamos a platicar de Venezuela. Por ahí les recomiendo, ahorita que hablabas de corrupción, de que si todos éramos corruptos o no en México, hay una serie gringa que se llama La Casa de las Cartas, o una cosa, House of Cards, que transmite en alguna de las cadenas, pero está en Netflix, si usted lo puede conseguir. Y ya verá qué clase de corrupción dentro de la Casa Blanca. Es ficción, pero huele a cierto. Vamos al corte, regresamos. Nuestros teléfonos 5536-8989. Lada sin costo 01-800-5052-688. Vamos al corte y regresamos. Gracias por estar con nosotros. Teléfonos en cabina 5536-8989. Lada sin costo 01-800-5052-688. Cristi, nos presentas a nuestro invitado. Pues está con nosotros esta noche Mario Juárez. Él es maestro en estudios latinoamericanos por la UNAM y es experto en el proceso de la revolución bolivariana. Y esta noche está con nosotros para hablar sobre la situación de Venezuela. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mario, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Ya había estado? De vuelta. Si se acuerdan, no sé si tienen buena memoria, se acordarán de que hace un año, cuando estábamos hablando de la muerte precisamente de lo que iba a pasar en Venezuela. Y bueno, pues no había muchas cosas diferentes de lo que ya habías tratado, pero hoy sí se encuentra en una encrucijada Venezuela. ¿Qué está pasando realmente? Bueno, me va a permitir un comentario al margen acerca de lo que hablaban de la corrupción. Te decía yo al principio que he trabajado mucho el tema de la psicología social. Y de repente en este discurso que ustedes mencionaban pareciera que la corrupción es un tema muy individual y personalista, pero bien hacían comentarios ustedes de que en realidad es un problema de carácter estructural, ¿no? La psicología social va un poquito por ahí, no personaliza, sino que le interesa contagia, más, ¿no? Exacto, le interesa más la cuestión estructural, la cuestión social en su conjunto. Pero bueno, ese era un comentario al margen. Lo que está sucediendo hoy en Venezuela, digamos, tiene muchas explicaciones. Muchas de ellas complicadas, pero podríamos partir de un punto interesante, que sería una lucha por el modelo de la democracia en América Latina, ¿no? ¿Por qué lo digo así? Simple y sencillamente porque pareciera que los gobiernos que a partir de 1998, que es el año en que gana Hugo Chávez las elecciones en Venezuela, pareciera que los gobiernos que están cercanos a la concepción democrática de Estados Unidos no tienen ningún tipo de problemas de movimientos sociales, no tienen ningún tipo de, hoy lo que lo leía por ahí en algunos medios, no tienen ningún tipo de sobrecobertura de lo que está sucediendo al interior de sus fronteras, y por el contrario, el caso de Venezuela está teniendo una sobrecobertura, ¿no? O sea, en algún momento se habla de una subcobertura, y en algunos otros momentos se habla de una sobrecobertura. Entonces, lo que yo planteo un poquito es esta idea, ¿no? O sea, al final pareciera que lo que hay detrás, y lo vamos a ir desmenuzando en la medida que tengamos tiempo, es una concepción de la democracia, una concepción de lo que significa lo que hablábamos un poco antes de comenzar la transmisión, de lo que significa el desarrollo político, de lo que significa la concepción de la política, ¿no? Entonces, yo lo que he intentado o he estado viendo es lo que he llamado hasta ahorita como una tipología de los golpes de Estado. ¿Por qué? Porque lo que al fin y al cabo tenemos ahorita en Venezuela es un golpe mal llamado suave, ¿no? Un golpe de Estado suave o un golpe de baja intensidad. Esto evidentemente tiene una historia y tiene una trayectoria, ¿no? La tipología de los golpes de Estado en América Latina tiene una larga data, ¿no? Podría empezar más o menos en 1954 con el caso de Guatemala y Jacobo Arbenz, pero digamos, en esta tipología que yo he intentado retomar, empiezo con lo que he llamado el modelo clásico del golpe de Estado, que evidentemente tenemos la figura más clásica y representativa en el golpe de Estado de 1973, el 11 de septiembre, en Chile, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué hay en esta figura clásica del golpe de Estado? Pues desde la lectura de la hegemonía, que esto hay que tenerlo, no sé si de repente pueda parecer un poco teórico, pero intentaré no serlo. Desde la lectura de la hegemonía, el poder está concentrado, o más bien está repartido en una serie de poderes. A grandes rasgos hay dos, ¿no? El poder armado, ¿no? Que representa la milicia, los policías, etcétera, y esto que Gramsci llamó la sociedad civil, ¿no? En un golpe de Estado clásico, ¿qué es lo que sucede? Pues Augusto Pinochet toma el Palacio de la Moneda por la fuerza, y entonces se instala una dictadura, que ya sabemos más o menos las consecuencias, pero es una idea de un modelo clásico donde la intervención de la fuerza directa y de los militares es la que va a tener, va a ocupar el poder, ¿no? Ese modelo, pues digamos los dos grandes representantes, 1973 Chile, 1976 Argentina. Pero esta idea de golpe de Estado fracasa en Venezuela, ¿no? 1998, nosotros sabemos, Hugo Chávez gana las elecciones con uno de los porcentajes más altos de votación hasta entonces, y con uno de los porcentajes más altos a su favor, cerca del 60%, nunca se había dado una votación así de histórica en Venezuela, y lo que hablamos, como decía Miguel Ángel, para los que tengan buena memoria, hablamos un poquito de lo que había sucedido en Venezuela en ese lapso, ¿no? De 1999, que es en realidad cuando Chávez empieza a gobernar, promulga una nueva constitución. ¿Y qué es lo que hace en esa nueva constitución? Pues prácticamente reformar todo el Estado. Si seguimos con la teoría de la hegemonía, el Estado se puede reformar para que sea acorde con los proyectos políticos, se reforma la constitución para que tú entres en un marco de legalidad. Por eso ahora, a pesar de que ya se hacían negocios con el petróleo al margen de la constitución, pues se reforma la constitución para que eso que nos hace ruido ahora aparezca como legal, ¿no? Entonces, 1999, etcétera, pasaron una serie de movimientos interesantes. En el 2002, para continuar con esta tipología de los golpes de Estado, en el 2002 a Chávez le dan un golpe de Estado, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Es el primer golpe de Estado mediático en la historia. Los canales de televisión fungen un papel sumamente importante, sacan del aire a las transmisiones de venezolana de televisión, el Canal 8, lo sacan del aire y prácticamente dan un golpe de Estado de manipulación hacia la sociedad, hacia los propios militares, y se quedan con una versión única, ¿no? Esto, digamos, aunando a la cuestión de la tipología de los golpes de Estado, es el primer golpe de Estado mediático de la historia. Hay por allí, ya lo habíamos comentado, un par de documentales que son fabulosos. El más conocido es La Revolución No Será Transmitida, ¿no? Que hace una primera cobertura de qué es lo que está sucediendo en Venezuela. Y el documental me parece a mí muy emotivo porque cubre los eventos del 12 de abril al 14 de abril del 2002, que es cuando del 2002, que es cuando regresa Chávez al poder. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estas cuestiones? Que la idea clásica de golpe de Estado fracasa en Venezuela. ¿Por qué? porque los militares que habían apoyado ciegamente a las dictaduras, resulta que están con Chávez. Evidentemente hay una historia, Chávez es militar, Chávez es, fue paracaidista, pero Estados Unidos, aunque diga que nunca interviene en Venezuela y nunca interviene en Nicaragua y nunca interviene, ellos nunca intervienen en ningún lado, Estados Unidos dice que no interviene en Venezuela en el 2002, sin embargo, ese golpe de Estado fracasa, ¿no? Y ahora muere Chávez en circunstancias terribles porque, he de decirlo como lo siento, independientemente de cómo transcurre la revolución, el asunto de Maduro no me parece que fuera lo más acertado. No sé si fue realmente la herencia, pero creo que Maduro, para Maduro es muy difícil controlar Venezuela por un lado, y por el otro lado el embate de iniciativa privada en Venezuela es terrible. Comentábamos aquí, ¿por qué no hay papel de baño en Venezuela? Pues porque no lo quieren fabricar la gente de iniciativa privada, porque no les da la gana ganar lo que les están diciendo que pueden ganar. Es decir, aquí hay que, en el análisis de todo esto, no podemos perder de vista cómo funcionan las élites del poder y cómo están funcionando ahora en contra de la revolución bolivariana. Sí, bueno, la cuestión de la escasez, que es parte de las estructuras de estos, o parte más bien de los procesos y de las estrategias de estos del ingrediente que es usado para echar a andar a la gente. De acuerdo, ¿no? Exactamente. Eso es un poco lo que me gustaría llegar, que al final, si observamos, ese ingrediente se mantiene prácticamente desde Pinochet a la fecha, ¿no? Lo que van a ir cambiando son las diferentes fuerzas. Cacerolazos. ¿No? Cacerolazos, escasez, acaparamiento, que es justamente lo que veíamos. Y en alguna ocasión también una amiga me preguntaba, oye, ¿qué onda con el papel de baño? Porque digo, pues está crítico que no haya papel de baño. Y yo le respondí algo muy similar, ¿no? Al final, el gobierno no se encarga de fabricar papel de baño. Si tú me dijeras, el gobierno se encarga de fabricar papel de baño, pues estoy de acuerdo que es culpa del gobierno. Pero en efecto, la oposición, que es parte de... Que también podemos hablar un poquito acerca de ella, pero hay una oposición empresarial muy fuerte, tanto nacional como internacional, y uno de los grupos más fuertes, que es, digamos, los que fabrica harina, pan y cerveza, que es la Polar, que le llaman allá, la empresa Polar, que es la mayor fabricante de alimentos y cerveza, pues es una de las principales opositoras al régimen, ahora de Maduro, que también de Maduro podríamos hablar. Largo, ¿eh? Sí, es un personaje muy, muy peculiar, ¿no? Aquí entraría, ahorita hace un momento hablabas sobre la mano de Estados Unidos. Hace no mucho se empezó a hablar de los sicarios económicos que mandaba Estados Unidos, que precisamente, y bueno, no es que tenga poco que funcionan, sino que hace poco fue que se empezó a hablar de ello, que precisamente organizaban este tipo de revueltas para cambiar el sistema. ¿Nos puedes hablar un poco de esto? ¿Si está funcionando eso ahorita en Venezuela? Está funcionando, y por eso yo empezaba como con esta tipología de los golpes de Estado, porque al final esa es una de las estrategias fundamentales de estos tipos de golpe suave, ¿no? O sea, una incitación constante a lo que ha sido llamado como las revoluciones de colores, ¿no? El movimiento de la oposición como político partidista se queda de lado, y ahora lo que llega a la palestra y llega al escenario es evidentemente el movimiento estudiantil, ¿no? Pero me gustaría regresarme un poquito a esta tipología rápidamente para terminarla. Les decía, en 2002 fracasa, ¿por qué? Porque hay militares nacionalistas aliados de Chávez, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Estados Unidos necesita echar mano de otro tipo de estrategias, ¿no? ¿Cuáles son este otro tipo de estrategias? En 2009, ustedes saben que le dan un golpe de Estado constitucional a Emel Zelaya, ¿no? En Honduras. Entonces, ahora tenemos entre 2009 y 2012 unos tipos de golpe de Estado institucional donde se utiliza precisamente todo esto que aprendieron de Venezuela, que Venezuela tiene una constitución a su favor, tiene unos militares a su favor, tiene ciertos sectores económicos a su favor, y entonces lo que se hace es atacar a las otras naciones que les decía al principio. Casualmente en México, en Colombia, en Perú, que son declaradamente, en Panamá, que son declaradamente abiertamente neoliberales, pues no hay ningún tipo de, nadie se sorprende de nada, no hay ningún tipo de cobertura. Pero bueno, entonces están esta serie de golpes constitucionales que se dan en 2002 en Honduras y en 2012 en Paraguay. ¿Qué es esto? Ustedes lo recordarán. Pues de repente por ahí Mel Zelaya quería hacer una pequeña reforma a la Constitución y entonces los militares, un poco ahí encubiertos con el Congreso, le dicen, no, ¿sabes qué onda? Eso no se puede hacer. Y entonces, como ustedes recordarán, lo sacan prácticamente en calzones de Honduras. Y algo muy similar le sucede a Fernando Lugo en Paraguay, ¿no? También hay un golpe de Estado de carácter constitucional. Esto no se puede dar en Venezuela, ¿no? ¿Por qué? Porque Chávez, previéndolo o no, no lo sabemos, en 1999 promulga una nueva constitución y se hace de unas leyes a su favor, ¿no? Que es lo que les decía, parte del proceso de la generación de hegemonía. Y, pues bueno, el programa, yo lo había pensado un poco, hablar precisamente el 5 de marzo, se cumplió el primer aniversario de la muerte de Chávez, y casualmente mañana, 12 de marzo, se cumple un mes de las movilizaciones estudiantiles. ¿Qué hay con las movilizaciones estudiantiles? Decíamos, estas tipologías de golpe de Estado fracasan, la clásica, Pinochet, Chile, la constitucional, en Paraguay y en Honduras, y entonces, pues, evidentemente, se hace necesario otra estrategia, ¿no? Pensar en otra estrategia, y se recurre a una estrategia que ha sido denominada la revolución de colores, ¿no? Que decíamos, ¿quiénes surgen ahora? ¿Quiénes son los actores de estas revoluciones? ¿Quiénes son ahora estos personajes? Pues resulta que son un movimiento estudiantil que ya venía arrastrando una cierta oposición. Yo participé más o menos hace un año en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, en un congreso similar. Y un estudiante me preguntaba, oye, ¿qué pasa con el movimiento estudiantil? Porque casi siempre en América Latina resulta que los estudiantes son la vanguardia de los movimientos, son los principales opositores al gobierno, y aquí entramos evidentemente un poco porque el análisis del movimiento estudiantil merece evidentemente un parangón con lo que sucedió hace un año más o menos con Yo Soy 132, ¿no? O sea, entonces, bueno, la revolución de colores lo que hace es ahora decir, la sociedad civil, mágicamente, pareciera que es la que va a conducir los procesos de contrainsurgencia y en el caso de Venezuela, de sedición, porque es realmente lo que están buscando. Yo leía en la semana un artículo muy interesante de Marcos Roitman, donde decía, no me parece que sea unas manifestaciones de carácter democrático lo que está sucediendo en Venezuela. No son unos estudiantes que salen a marchar o que salen con sus cacerolazos. Prácticamente lo que hay allá son barricadas, lo que ellos llaman guarimbas. Y lo que hay que ver también es cómo se van posicionando. ¿Por qué? Porque al principio, bueno, hace unos minutos yo mencionaba de este caso de la sobreexposición de los medios al caso venezolano. Uno prende la televisión, cualquier canal que sea de su preferencia, porque evidentemente parte del proceso de hegemonía pasa por los aspectos simbólicos e ideológicos. En el caso de México, uno prende la televisión. Por cierto, Telesur ofreció desde sus inicios la señal abierta y evidentemente Secretaría de Gobernación no quiso. Entonces, lo que uno ve acerca de Venezuela, pues pareciera que diario es un zafarrancho, pareciera que Venezuela está de cabeza, y etcétera, ¿no? Pero esto evidentemente es una exageración de lo que está sucediendo. Buscando en internet, si uno pone determinadas gráficas y determinados mapas, resulta que las movilizaciones en Venezuela están concentradas solamente en el 5% del territorio, ¿no? Pero si uno pone Televisa, si uno pone TV Azteca, no digamos Canal 40 o estas estrellitas que salen por ahí, súper amarillistas, pues pareciera que Venezuela el 100% está de cabeza. Y no, solamente es el 5%. Y el país, entre otros medios, le están dando mucha cobertura a San Cristóbal, en el estado de Táchira, ¿no? El estado de Táchira está cercano al lago de Maracaibo y es parte fronteriza con Colombia. Entonces, esto ya nos da una ligera idea. ¿Por qué? Porque el lago de Maracaibo, si de por sí lo que está detrás de todo el movimiento de la revolución de colores en Venezuela es derrocar al gobierno, porque se repite constantemente, tiene las reservas petroleras más importantes del mundo, muchas de ellas están centradas en el lago de Maracaibo, muy cercano a Colombia. Y San Cristóbal de Táchira, que es uno de los bastiones, como ellos mismos lo han denominado, de la oposición, pues ustedes se sorprenderán un poquito, por voluntad popular. ¿Quién demonios es voluntad popular? Recordarán a Leopoldo López, uh-huh. Este sujeto que se entregó y se desgarró las vestiduras y que decía yo y por mi patria. Pues después de haber acordado, ¿no? ¿Perdón? Después de haber acordado. Claro, después de haber acordado. No, y además después de que se le habían encontrado una serie de corruptelas, que él estaba inhabilitado, me parece que por 5 o 10 años, para ocupar cualquier cargo de elección popular. Entonces, pues al tipo no le quedaba otra cosa más que, digamos, pues entregarse, ¿no? Evidentemente hay detrás una estrategia, un acuerdo de hacerse el mártir, de nuevamente en este proceso de sobreexposición a los medios, pues es decir, hay una represión y una persecución política importante en Venezuela, pero resulta que el tipo será un corruptazo de primera, había participado ya, al igual que nuestro querido amigo Capriles, había tenido un papel importante en el golpe de Estado del 2012. A Capriles nadie lo recuerda, pero Capriles fue uno de los personeros que estuvo intentando cortar la luz a la embajada de Cuba en Caracas, y bueno, toda una serie de cosas. Entonces, no ha de sorprendernos que voluntad popular gobierne San Cristóbal de Táchira, ¿no? Que se ha convertido en el principal bastión de esta oposición, porque también, así como hicimos una tipología de los golpes de Estado, podríamos hacer una breve clasificación de la oposición en Venezuela. Pero aquí, con todo lo de los medios, que me parece muy interesante, tenemos que hablar que hay una población susceptible a lo que dicen los medios. Esa población susceptible a lo que dicen los medios, que es la que está saliendo a las calles, que son los jóvenes que están pegados a la televisión, y que son a los que parece que les afecta más cada uno de los movimientos que está haciendo la iniciativa privada para crear, por ejemplo, la escasez, por un lado, pero además para plantear que el gobierno que se tiene en este momento es un fracaso. El asunto es que los medios sí están, por más que los han tratado de controlar, ellos están haciendo lo posible para manipular algunas masas en Venezuela, y esto les ha dado algún resultado. No podríamos olvidarnos de que una de las televisoras más importantes de Venezuela tiene nexos fundamentales con Televisa, ¿no? Y que el mensaje, bueno, pues a lo mejor parte de Chapultepec, ¿no? Chapultepec 18, para ser más concretos, ¿no? Sí, bueno, tú dijiste precisamente dos de estas grandes estrategias de la revolución de colores: la escasez y la manipulación. La palabra manipulación es un poco complicada, ¿no? Pero la incitación mediática hacia los jóvenes. Y como tú dices, ha tenido ciertos resultados. Hay como la oposición, yo decía, no la podemos ver homogénea. A pesar de que después del último triunfo de Chávez y la presentación de la MUD, la Mesa de Unidad Democrática, se habían, digamos como que todos acallado y estaban siguiendo un poco la voz cantante de Capriles, que había perdido con un margen de 10 puntos, ¿no? A diferencia de lo que sucedió con Maduro, o sea, frente a Chávez perdió con 10 puntos. Maduro un poco fue la misma historia de México que el punto 5, y por ahí, les digo, yo he seguido mucho el tema, por ahí la cuestión del punto 5, vinculado con la cuestión de la hegemonía, con los medios de comunicación, apareció por esas fechas un artículo en El País de Mario Vargas Llosa, ¿no? Sí, un gran representante también del neoliberalismo, sí, sí, sí, del pensamiento conservador. Y entonces resulta que Mario Vargas Llosa, en esta, no, si soy reiterativo es porque me parece que es un tema importante, en esta sobreexposición de los medios, resultaba que Mario Vargas Llosa decía que cómo era posible, ¿no? O sea, que punto 5 pues era algo irrisorio, que además había habido una serie de circunstancias no acordes para la elección. Y pues a mí me llama inmediatamente la atención el caso de México, ¿no? Pero en el caso de México, del 2006, pues no hubo ningún Mario Vargas Llosa que saliera a decir que la elección no se califica por el simple hecho de haber existido, que es un poco el argumento que utiliza Mario Vargas Llosa, ¿no? O sea, la elección no la podemos calificar de democrática solamente por haber existido, sino que hay que analizar una serie de elementos, dice Mario Vargas Llosa, que si la cobertura mediática, que si los apoyos por aquí, que si los apoyos por acá. Bueno, pues ahí nada más, quizás a Maduro le hará falta decir, pues haya sido como haya sido, ¿no? Pero resulta que la democracia, que era lo que yo les decía al principio del programa, hay una cuestión en torno a lo que significa la democracia y quién se apega a esa cuestión de la democracia. En Venezuela sí, 1.5 le recorrió la vuelta al mundo y Maduro y fraude y etcétera, y en México 1.5 pues haya sido como haya sido, ¿no? Pero regresamos entonces al tema de la oposición. La oposición, yo decía, se puede como a grandes rasgos hoy en día clasificar quizás en 3-4 actores principales, ¿no? Están los nacionales, que serían los más fuertes. Está Enrique Capriles, de Primero Justicia, que ha sido el que intentó en algún momento dar unidad, precisamente sacó el tema de la... Bueno, no es idea de él, pero... Se juntó la oposición bajo el nombre de la Mesa de Unidad Democrática y estuvieron ahí de alguna otra forma contenidos la pluralidad de la oposición, que nunca ha estado unida, y bajo la Mesa de Unidad Democrática estaban dos personajes que siempre han sido muy reacios a aceptar lo que está sucediendo en Venezuela, y que es María Corina Machado y que es Leopoldo López, ¿no? Entonces ahí tenemos, dentro de la oposición institucional partidista, tenemos otro sector que es mucho más beligerante, que decían por ahí en unas notas en la jornada, mientras que pareciera que Enrique Capriles a regañadientes acepta el juego democrático, etcétera, María Corina Machado y Leopoldo López prácticamente lo que hacen es tirar el tablero, ¿no? No quieren entrarle al juego democrático, no les interesa, y ellos son desde hace mucho tiempo personajes cercanos a la oposición en Miami, ¿no? Una oposición que lleva muchos años en un enclave de una oposición al régimen de Cuba, otro tema interesante, pero que ha logrado muchas alianzas la oposición en Miami, ¿no? Entonces por eso cuando Barack Obama dice que si está metiendo la mano él, pues él, digamos, con verdad y no, dice, pues yo no, pero ¿qué es lo que sucede? Que hay una serie de asociaciones en Miami que están dando financiamiento a asociaciones en Venezuela y que están financiando a cierto grupo de los estudiantes, ¿no? Entonces, Barack Obama, pues sí, dice, pues yo no he metido como mucho la mano, y eso es hasta cierto punto cierto, si hasta cierto punto es verdadero, pero lo que sucede es que la oposición tiene enclaves interesantes, muy importantes en Venezuela, donde hay una serie de fundaciones para la democracia, asociaciones en pro del desarrollo de Venezuela y de América Latina, que en realidad son los que están financiando. Entonces aquí entramos como a otro tipo de análisis, ¿no? Y que además es esa manipulación en pro de la democracia y ayudemos a nuestros hermanos venezolanos, porque en las redes sociales se ha difundido números de cuenta o asociaciones donde puedes mandar este dinero y donde puedes mandar apoyo a Venezuela, que la está viviendo terrible, que ese es el discurso que están manejando para la población en general, ¿no? Bien, estamos hablando de Venezuela. Vamos a seguir tratando de analizar este fenómeno que está muy cerca de nosotros, y que hoy tenemos que hablarlo con mucha verdad para saber cómo también podemos poner nosotros nuestras defensas. Vamos entonces a un corte. Nuestros teléfonos 5536-8989. La sin costo 01800-5052-688. Regresamos de inmediato. Bien, bien, gracias por seguir aquí con nosotros. Estábamos comentando ahorita, usted también lo conoce porque hemos venido por acá. Ya ha estado con nosotros Marco Ruimán. Platicábamos precisamente el fin de semana con Marco sobre la democracia y lo que implica la democracia. Y parece que el problema de la democracia es que en su nombre se comete cualquier tipo de atropello. Que hoy el planteamiento en Venezuela es que Venezuela ya no es democrática. Que tiene un hombre que es un tirano. Que no importa si ganó o no ganó la elección, simplemente es un tirano. Si él no comparte el país y el poder con la iniciativa privada, entonces no hay democracia. Hoy no hay democracia para los medios de comunicación en México. No hay democracia en Venezuela. Entonces, ¿frente a qué estamos? Bueno, tú decías antes del corte algo bien interesante, que decías, vamos a seguir hablando de este tema que está tan cerca de nosotros. Y evidentemente está muy cerca, porque decíamos que Venezuela tiene una de las reservas más importantes de petróleo. México no se queda atrás, tampoco es que sea mucho lo que hay aquí, pero ha sido un país petrolero durante muchos años. Y yo decía precisamente el tema de la democracia. ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo en Venezuela? Podemos tomar nuevamente como parangón, como comparación México, mientras que aquí se le hacen reformas a modo a los Estados Unidos y a las grandes empresas petroleras, en Venezuela se dice, pues, vamos a poner nuestras condiciones. No es que venga un sujeto y se siente encima de los barriles y diga, no vamos a vender. Chávez, ustedes lo saben, llega al poder en 1999 y el precio del petróleo estaba cerca de $10. Él hace convoca la segunda reunión de la OPEP. Había existido solamente una en su fundación y a partir de entonces dice $10 el barril de petróleo, pues, o sea, estamos regalando nuestros recursos. Y les dice, ¿qué pasaría si el barril llega a $100? Ajá, y parece que, bueno, Chávez evidentemente un gran estratega, que es parte de su personalidad, él fue educado como militar y que es parte de lo que quizás la oposición nunca entendió. Él venía con otras estrategias, por eso las estrategias comunicacionales, por eso la cuestión del abasto popular, ¿no? Con el Mercal, que es una de las diferentes misiones bolivarianas, el Mercal, que evidentemente no van a solucionaron la cuestión del acaparamiento que se vio en 2002. Pero lo que no van a solucionar, y ahí Chávez también puso mucho énfasis y no lo logró, Maduro ahorita está atendiendo otras cosas, pero no es una historia nueva, es la cuestión estructural de la falta de una industria propia en Venezuela. Ustedes saben que si se permite o que si se está dando un desabasto muy importante ahorita en Venezuela es porque Venezuela importa prácticamente el 75-80% de los insumos de todo tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente está basado en una renta petrolera. Incluyendo papel de baño, ¿no? Entonces lo que decíamos, sí está muy cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque aquí se le hacen reformas a modos, por ahí en los programas de radio con Carmen Aristegui, y eso salía en las entrevistas. Entonces es que las petroleras hicieron su reforma a modo, ¿no? En Venezuela eso no sucede, ¿no? Pero bueno, se mencionaba también otra cosa. Yo cuando hablaba de la oposición hablaba de la oposición nacional e internacional. Entonces decía, dentro de la oposición partidista está Leopoldo López, que es la parte más beligerante. Hablábamos de San Cristóbal de Táchira, ¿no? Que casualmente está gobernado por voluntad popular. Y hablábamos de Enrique Capriles Radovsky, que es un gran empresario de los medios de comunicación, tiene acciones en varios periódicos y no estoy tan seguro, pero está metido también en varias líneas editoriales en televisiones. Y está por el otro lado estos actores que yo decía, mañana se cumple un año de estar en la calle, ¿no? Pero yo decía, se hace necesario de repente un pequeño parangón con el caso de México, porque pues bueno, aquí es donde estamos y se conoce más o menos. Si le echamos ganas, yo soy 132... ¿Cuánto tiempo duró, no? O sea, precisamente por un ataque mediático. Ustedes saben el caso de Libero, hubo en Facebook y cuestiones interesantísimas. de cómo los diarios decían, acarreados y porros intentan sabotear la presentación de Peña Nieto, ¿no? En Venezuela se le sigue llamando estudiantes. Aquí ustedes recordarán el 1 de septiembre, la trifulca que se armó, dijeron por ahí. Y traen el rostro cubierto y avientan molotovs. Pero son estudiantes, y aquí inmediatamente se les llamó porros, anarquistas, pseudoanarquistas, bueno, hasta perreristas. Cuando sí eran estudiantes, cuando, ¿no? Cuando en realidad había un grupo importante de estudiantes. Hoy en día en Venezuela, ningún medio, a pesar de que nosotros vemos las imágenes, pues lanzan bombas molotov, traen el rostro cubierto, pero nadie les dice ni anarquistas, ni grupos de choque, nada, ellos siguen navegando con la bandera de estudiantes. ¿Y qué es lo que hay detrás de estos estudiantes? Pues evidentemente hay un financiamiento importante de muchas de las fundaciones que tienen, están albergadas en Miami, ¿no? ¿Por qué? Van 21 muertos, ahorita tú me señalabas una fotografía, perdón, van 23 muertos, cerca de 300 heridos, unos cuantos detenidos, pero han salido diario a la calle, ¿no? Y por eso yo decía, echándole ganas, 132 salió 2-3 veces, sí hubo manifestaciones multitudinarias, evidentemente es otra circunstancia, etcétera, pero si lo comparamos con movimientos estudiantiles, por ejemplo este Yo Soy 132, si lo comparamos con el movimiento estudiantil de Chile, que a primeras les dijo, eso no es un movimiento estudiantil, ¿no? Camila Vallejo les dijo, o sea, yo me separo, yo no puedo dar esa solidaridad que ustedes me están pidiendo, porque ese no es un movimiento estudiantil. Sin embargo, los medios siguen manejándose, siguen moviendo con la bandera de estudiantes. Y al final lo que decíamos, lo que hay detrás es una estrategia, ¿no? ¿Por qué? Porque la oposición, aunque patee el tablero, esa estrategia ya saben que no les va a funcionar. Lo que sí, Enrique Capriles está totalmente consciente, él se mantiene al margen, constantemente Maduro les dice a la Mesa de Unidad Democrática, digan qué es lo que está pasando, y ellos mantienen un mutismo que evidentemente que les es beneficioso, porque pareciera que el movimiento este pseudoestudiantil, este movimiento beligerante, este movimiento de sedición, evidentemente no va a tirar a Maduro, ¿no? ¿Por qué? Porque decíamos, están buscando las grietas, están tratando nuevamente de colarse ahí con las Fuerzas Armadas. Está todo este tema de lo que tú decías, los medios de comunicación y las redes sociales, ¿no? O sea, un tema exagerado que había hasta, a mí me gusta mucho ver de repente este carisma y este juego que hace la gente en Facebook, en redes sociales, y entonces empezó a haber una serie de imágenes manipuladas, ¿no? O sea, se presentaban imágenes de Siria, se presentaban imágenes de Grecia, diciendo que eso era Venezuela, ¿no? Entonces, y luego la gente, evidentemente, con este carisma y con esta avidez que tiene, se da cuenta que son cuestiones manipuladas, pero están teniendo sus resultados. Tú decías, yo lo apunté por acá, precisamente la clase media es la que tiene mayor exposición a esa, a los medios, la que es más sensible a la cuestión de la escasez, y la que hace 15, 20 años estaba muy acostumbrada a ser una sociedad precisamente mayamera, ¿no? Cuando uno va a Venezuela, eso es lo que le cuenta, ¿no? Cuando Adey y Copey estaban aquí, los partidos políticos, el PRI y el PAN de allá, la sociedad, hay por ahí un documental en YouTube que se llama Miami Nuestro, y los venezolanos de esta clase media, que son ahora los que están siendo mucho más susceptibles a este discurso, eran aquellos que iban a Miami cada 15 días, que traían cajas de whisky, que iban y traían pues toda una serie de elementos suntuarios importantes, ¿no? Bien, pues se nos acaba el tiempo. Qué bueno que estás con nosotros, Mario. Te vamos a llamar cada que tengamos por ahí cuestiones que definir y que analizar sobre el mundo latinoamericano. Pero ya se nos acabó el tiempo. Sí, caray, qué lástima. Y ya ni modo. Entonces vamos rápidamente, un cortecito, regresamos con sus llamadas. gracias, gracias, gracias por sus llamadas. Cristi, si nos haces favor. Karen Dam nos llamó, dice, el presidente Maduro se propuso acabar con el hambre para el 2019, pero para eso había que bajar los precios y la oligarquía. Culey no lo va a permitir. Qué poca madre, todo mi apoyo a Maduro. Manuel Munguía de Iztapalapa dice, la nación sabe, perdón, de dónde salen los recursos de los que disponen los pseudopolíticos para vivir en la medianía. Pues no solo son los 580 millones de dólares que reclama Banamex, sino 850 mil millones de pesos afectados por las acciones fraudulentas de Oceanografía con Calderón, mientras el pseudomandatario que hoy padece México gastaba más de 5 mil millones de pesos en su campaña, muy obsequioso con 180 millones de pesos en monederos electrónicos, y Fox gastaba, construyendo su centro, 250 millones más. Everardo López de Coyoacán dice, si recientemente ha visitado el Zócalo, ya se dio cuenta de que se encuentra sitiado por vehículos y policías militares de la Sedena. ¿Será que acaso Enrique Peña Nieto tiene miedo de un pueblo inerme que no sabe manejar armas? Está de la sombra. Máximo García, de Venustiano Carranza, dice, los gringos quieren su petróleo, quieren el petróleo de Venezuela, por eso están queriendo crear un caos para derrocar al gobierno. La CIA siempre ha estado ahí metida. Recordemos la historia de Salvador Allende. Los gringos tienen el poder de todo el mundo. Invaden los países para quitarles sus recursos. Manuel Pérez de Iztapalapa. El ingeniero Cárdenas será la pantalla. Atrás seguirán los chuchos manejando la lana de nuestros impuestos, que solo sirven para mantener políticos rémoras, parásitos e inútiles. Ojalá no sea así. Aurelio García de Tultitlán dice, ¿pueden dar alguna bibliografía sobre los temas que están hablando? Digan cuánto gana un venezolano en relación con un mexicano. ¿Cuánto vale la moneda venezolana en relación al dólar? Gabriel Campos de Benito Juárez dice, ¿a qué se debe que últimamente los manipulados medios de difusión no han dicho con quién se va a quedar la recompensa que ofreció Estados Unidos referente a la captura del Chapo? ¿Será para pagar el helicóptero de Jesús Murillo Karam o los nuevos vehículos que están estrenando las dependencias federales? Bueno, ahí está la cosa. La señora Cárdenas de Naucalpan, un saludo, señora Cárdenas. Dice, lo más grave es que este señor que está en el poder nunca ganó, secuestraron el poder, es ilegítimo y todo mundo lo sabe, pero además el que gobierna es el señor Salinas de Gortari y también todo el mundo lo sabe.